Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Amigas que nos escuchan, siendo las 9:05 de la mañana, comenzamos nuevamente con una jornada más de La Rayuela. Y con un poquito de frío, pero siempre con mucho ánimo. Liz, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, mi nombre es Lizeth Gallardo y para mí es un gusto poder compartir con ustedes un programa más del programa La Rayuela. Y pues sí, hoy tenemos un programa lleno de entrevistas y pues vamos a hablar también a partir de las 11 de la mañana. Creo que tenemos invitados para hablar de fútbol y ver que todas las llaves ya se van cerrando poco a poco y ya vamos viendo quiénes son los equipos que fueron a los octavos de final en este Mundial Rusia 2018. Bienvenido, Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Liz? ¿Qué tal, Fer? Jaya, Fernando Torres, nuestro compañero en el Control Master. Una excelente mañana, un poco fría, como decían nuestras compañeras, pero con todas las ganas y con todo el gusto de estar junto a ustedes a través de La Rayuela y de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y está ya jugando la selección colombiana, todos pendientes de lo que suceda con nuestro representante sudamericana en el Mundial de Rusia 2018. Mucha información para compartir con ustedes esta mañana. Y vamos a empezar ahora con música y luego regresamos con más aquí en La Rayuela. Recordarles también que pueden seguirnos a través de la página web www.casadelacultura.gob.es. Ahí nos pueden, bueno, ver a todas las personas que estamos trabajando con gusto cada día para llevarles información de la institución, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Además, no se olviden que nos escuchan y nos ven también a través de www.radiocce.com y también por los clásicos 940 AM. Así que ya lo saben, síganos en Facebook, Twitter, Instagram, estamos como Radio CCE. Bueno, pues vamos con un poco de música y ya regresamos con más de La Rayuela. Voy dejándome llevar al paso de la tarde, navegando con las horas como una aventura. Hoy no tengo más que hacer que ver el sol caer, basta con que estés. Y las sombras van creciendo sobre la montaña. ¿Te has fijado qué curioso cuántas golondrinas escribiéndose?

placer de mi vida. Voy a arrancarte esta mirada de animal malherido y que tus ojos te convenzan de la suerte que tuvimos de tener madera fina, madera fina.

Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Está escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. Diez de la mañana con 24 minutos y continuamos con más de La Rayuela. Ya tenemos nuestra primera entrevista. Cuéntanos, Liz, ¿de qué se trata? Claro que sí, Fer. Pues bueno, en este día nos acompaña Emmanuel Blanchat, quien es representante de la Cita Corta Producciones. Él nos viene a hablar acerca de un proyecto donde se busca que la cultura oral interactúe con la cultura digital. Bienvenido, Emmanuel. Háblanos un poquito de esta nueva iniciativa. Claro, esta iniciativa igual fue creada hace unos 4 años. Esto empezó en el 2017. Nos fuimos de gira por Ecuador, Colombia, Estonia y Alemania. Hicimos 4 talleres en cada país y se hicieron más de 60 cortometrajes de animación con una técnica que se llama el stop motion. No sé si lo conocen. Claro que sí. El stop motion es una técnica de imagen por imagen que los jóvenes, porque estos talleres son dirigidos a jóvenes de 13 a 20 años, usan materiales plásticos, materiales recuperados, y también, como es un taller de tradición oral, los jóvenes van a buscar las historias de su comunidad con los abuelos o con contadores de historia de su comunidad y escogen la mejor historia y hacen un cortometraje, ¿no? La idea un poquito de este taller es que se vuelva a vincular un poquito el diálogo entre generaciones. Entre generaciones que ahora en la era digital se pierde un poquito, ¿no? Por la cuestión de que todo ahorita es mediatizado por celulares, todo las redes sociales, como que corta el diálogo con los abuelos, ¿no? Y con los padres. Entonces esa tradición está en riesgo de perderse. Lo que nosotros hacemos es capacitar a esos jóvenes en estos talleres para que no solamente tengan herramientas para hacer un cortometraje de animación, pero también para que vuelvan a conversar con sus abuelos y que vuelvan a enterarse de las historias y de su propia identidad. Claro que sí, porque nuestros abuelos nos cuentan historias de cuando ellos eran jóvenes y ahí viene lo que son los mitos y las leyendas que muchas veces ya se van como que perdiendo al... En nuestra generación muchas veces ya no sabemos cuántas son las leyendas que hay y todo. Y esto de utilizar la tecnología que tanto estamos ahorita a la mano, creo que es una iniciativa totalmente correcta para rescatar estos mitos, rescatar, como tú dices, el diálogo entre varias generaciones. Porque lo que buscas no es hacerlo a través de herramientas difíciles de conseguir, hablábamos fuera de micrófonos de cámaras costosas y grandes, sino desde los celulares tal vez. ¿Cómo decides hacer esto y las herramientas? Bueno, esto fue desde un inicio fue la política un poco del proyecto, ¿no? Usar herramientas fáciles de acceso como el teléfono celular, unas aplicaciones que se pueden bajar desde el Apple Store o desde Google Play. Hay una aplicación muy muy buena que se llama Stop Motion App, con la cual se pueden hacer estos cortometrajes con esa aplicación. De la misma forma, los programas que vamos a usar en los talleres y que ya hemos usado son de libre acceso en internet, ¿no? Entonces se lo puede bajar desde una aplicación, por ejemplo el Anima Shooter, que es un programa con el cual nosotros conectamos la cámara web HD, que tampoco es muy costosa, es libre de acceso y totalmente gratuito, ¿no? Entonces la idea un poquito es, con las herramientas que los jóvenes tienen a su disposición hoy en día, tengan la posibilidad de hacer cine, cosa que antes era un poco imposible, y más aún antes cuando era la era del celuloide. Utilizar la imaginación también es una forma fácil y aplicar esto en cualquier momento, en cualquier lugar en el que tú estés y digas, no, esto es un tipo de cultura, esto me pareció súper interesante, le voy a ponerle un tipo de edición y ya tengo un cortometraje. es un poco de ir haciendo, llenando las herramientas que tenemos y utilizándolas. ¿Cuál es esta propuesta para Quito de los talleres? Bueno, este año tenemos como el orgullo de haber ganado un fondo de la Agenda Cultural del municipio de Quito, con el cual vamos a hacer tres talleres en tres lugares de Quito. Hemos decidido hacer un taller en la Ferroviaria, en el sur de Quito, en un centro cultural muy bonito que se llama el Centro Cultural Pachacayari. Esto se va a dar del 2 al 14 de julio, en el sector de la Ferroviaria, en la calle Adrián Navarro y Fidel Andrade, ¿no? Estos talleres duran 3 horas. Son de lunes, miércoles, viernes y sábado, de 2:30 a 5:30, los sábados a las 9 de la mañana, 3 horas cada día. Y la siguiente semana, y de la misma forma, lunes, miércoles, viernes y el sábado a las 6 de la tarde, tenemos la proyección de los cortometrajes, donde los jóvenes invitan a sus amigos, a sus familiares a ver su cortometraje, ¿no? De la misma forma estaremos en Zambisa, ¿no?, cerca de Llano Grande, y en Huangopolo, en la comuna de comunidad ancestral de La Tocya, ¿no? El Valle de los Chillos. Ajá, rumbo al Valle de los Chillos, rumbo al Tingo, una comunidad también muy interesante, con mucha historia. Entonces, van a ver no solamente estos tres talleres, donde 20 jóvenes de cada una de las comunidades van a hacer 3 cortometrajes, porque es 3 unidades de trabajo, pero también vamos a tener 3 proyecciones en cada uno de los lugares, ¿no? Ferroviaria, Zambisa y Huangopolo, y va a haber un cierre de estos cortometrajes, donde se va a proyectar no solamente los cortometrajes que realizaron los, serán unos 80 o 100 jóvenes en cada en total, en la Casa de la Cultura, en la Sala Alfredo Pareja, el 1 de septiembre a las 11 de la mañana. Esa proyección será seguida también de la proyección de los tras cámaras, que también se van a filmar, ¿no? Entonces, igual, para invitarles a los jóvenes primero que quieran participar a esos talleres y que estén cerca de esos lugares, que nos puedan contactar a lacintacorta@gmail.com, voy a repetir, lacintacorta@gmail.com, o al 098-33-33-542, de tal manera que los podamos inscribir y que puedan participar a estos talleres. Y de la misma forma invitar a todos los cinéfilos, toda la gente que les interesa la cultura digital, la cultura oral, no, las tradiciones orales, a venir a ver estos cortometrajes el 1 de septiembre a las 11 de la mañana aquí en la Sala Alfredo Pareja de Escanseco. ¿Estos cortometrajes tienen algún tipo de temática específica o es libre? ¿Simplemente hacen grupos, empiezan a grabar? ¿Es temática libre o en los talleres se les plantea el tema para que ellos realicen? Realmente nuestro afán es facilitarles las herramientas para que ellos puedan hacer un cortometraje. Las historias que van a recuperar son historias completamente libres. Ellos las van a escoger, ellos van a preguntar a sus abuelos, a los contadores de historia de las comunidades, que les cuenten alguna leyenda que es propia de su lugar. Ellos van a escoger después esas leyendas, tal vez las más visuales, ¿no? Y van a hacer todo el proceso con nosotros, facilitando, que nosotros les facilitamos las herramientas para hacer desde el storyboard, que es como unos dibujos, claro, los dibujos de cada plano, hasta la finalización, pasando por la animación. Ellos van a usar las cámaras web conectadas a un programa que se llama AnimaShooter, van a tomar las fotos imágenes por imagen y luego van a editar con nosotros el cortometraje, grabando ellos mismos también todos los folies, las voces, la música puede ser también. ¿Estos talleres tienen algún costo, tal vez? Estos talleres son completamente gratuitos. Nosotros estamos fomentados por la Agenda Cultural del Municipio de Quito, pero para los talleristas es completamente gratuito, ¿no? Entonces ellos se inscriben por medio de una ficha de inscripción en la cual detallan tal vez su motivación para hacer este taller, pero no tiene ningún costo. O sea, son talleres completos, preproducción, producción y postproducción, donde van a ver todo un proceso desde el inicio, desde formar la escaleta para ir planteando el cortometraje, van a buscar lo que son los escenarios, van a poder utilizar programas de edición, me imagino, y así van a utilizar sus herramientas, las herramientas que utilizamos prácticamente todos los días. Y me parece fantástico que se nos abra esta puerta para las personas que somos productores de audio, video, la multimedia hoy en día es lo que va a generar mucho trabajo, creo yo. Claro, bueno, en este taller también ellos van a recuperar cosas como tierra, como piedritas, como pasto, también que van a permitirles hacer los escenarios, ¿no? Ellos van a poder hacer bajo dos técnicas, ¿no? Hay el cutout, que es como una técnica de dos dimensiones, ¿no? La cámara está a nivel del cenit, ¿no? Y los escenarios son completamente en dos dimensiones. Y también podrían hacer en tres dimensiones, donde los escenarios tienen algún tipo de profundidad, ¿no? Y las herramientas, obviamente, hoy en día usamos mucho el teléfono y las redes sociales, pero también hay una herramienta increíble en los teléfonos que es la cámara y algunas aplicaciones que te permiten. Incluso ahora hay programas de edición en los teléfonos celulares. Entonces, hoy en día, realmente hacer cine no es... ya el reto técnico no es un reto, pero lo que sí puede ser un reto es la escritura, es la mirada, ¿no? Y eso es lo que queremos desarrollar con ellos, despertarles esa creatividad que muchas veces estos jóvenes tienen la impresión que, o inconscientemente son como unos consumidores, pero no se dan cuenta de la capacidad creativa que tienen. Y en estos talleres hemos visto jóvenes maravillarse de la capacidad que tienen, de la creatividad que tienen, ¿no? Entonces, volver a despertar eso en ellos y que vuelvan a creer tal vez en ellos mismos y en la capacidad de con nada hacer cosas muy bonitas, es también uno de los objetivos del taller. Antes de finalizar esta entrevista, cuéntanos un poquito sobre Cinta Corta. La Cinta Corta es una organización que Julia Silva es como la pionera, digamos, de esta organización. No es una organización que tiene un estatuto, digamos, oficial, pero sí tiene un recorrido desde hace más de 10 años. La Cinta Corta empezó haciendo cine itinerante y proyectando cortometrajes en toda Latinoamérica, ¿no? Fomentada también por ayudas estatales de Argentina, de Ecuador, se fue a Bolivia, se fue a Perú, ¿no? Y en este afán de querer hacer cine que llega a las comunidades, nació este proyecto, ¿no? Y otros proyectos también, ¿no? Entonces, un poco la idea de la Cinta Corta es fomentar un tipo de cine y un tipo de exhibición realmente que llega a todo el mundo, ¿no? Y no solamente eso, pero también mostrar que de donde sea que seas, en realidad puedes hacer algún tipo de cine audiovisual, ¿no? Bueno, querido Manuel, para ya terminar esta entrevista, realiza por favor la invitación para que se anime la gente a asistir a estos talleres que van a realizar. Claro, solo para recordarles, los talleres de cine de Quito van a darse en la Ferroviaria, en el Centro Cultural Pachacayari, del 2 al 14 de julio. El 14 de julio hay la proyección a las 9 de la mañana, probablemente en el Centro Cultural Pachacayari o en Casa Somos de la Ferroviaria. De la misma forma, en Zambisa estaremos del 18 al 28 de julio, ¿no? En el GAD de Zambisa, calle Guayaquil, OE3-101, y en Huangopolo estaremos en la comunidad ancestral de la Tocya, del 30 de julio al 9 de agosto, ¿no? Esto se va a dar los días lunes, miércoles, viernes, sábado, y de la siguiente semana, lunes, martes, miércoles y jueves. Jueves será la proyección porque ya el 10 de agosto es feriado y muchas veces pasan los chicos con su familia. La proyección final se dará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Sala Alfredo Pareja, el 1 de septiembre a las 11 de la mañana. Entonces, todos están cordialmente invitados a venir a las proyecciones en los lugares, a inscribirse, ¿no? Los contactos nuevamente, claro, por favor. Claro, a inscribirse, ¿no? Escribiéndonos a lacintacorta@gmail.com, voy a repetir de vuelta, lacintacorta@gmail.com o al 098-33-33-542. Entonces, todos invitados para venir a participar, ¿no? Muchas gracias, Emanuel. Te agradezco mucho por haber estado aquí. Tienen las puertas abiertas de esta, la radio de la Casa de la Cultura. Y nos vamos con un corte y ya volvemos con más de La Rayuela. Muchas gracias. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador.

promocionales y publicitarios en Radio CCE. La salsa cubana, la cumbia, la bachata, la quizomba y el merengue, la milonga y el tango argentino. Apréndanlos a bailar en los talleres de ritmos tropicales, bajo la dirección del instructor Julio Benítez. Abierto a todo el público desde los 12 años de edad en adelante. Inscríbase en el correo ritmostropicalesce@gmail.com o al teléfono 0985-965580. Inicio del taller viernes 29 de junio. 2 horas semanales, de 7 a 9 de la noche. Conéctese con la otra persona a través del lenguaje corporal de los ritmos tropicales. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y esta emisora. Urinchillo, cultura y tradición de Sangolquí. Exposición fotográfica de Jessica Robo Ríos. Una galería que nos muestra los atractivos turísticos, paisajes, cascadas, monumentos, arquitectura, costumbres y tradiciones del granero de Quito, Sangolquí. Visite la muestra hasta el 15 de julio en la Sala Los Guandos del Centro Cultural Eduardo Kigman en Sangolquí, ubicado a 100 metros del Parque de San Rafael. De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Sábados y domingos, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Una invitación del Centro Cultural Eduardo Kigman y esta emisora. Urinchillo, cultura y tradición de Sangolquí. Espera por usted en los 80 años de fundación. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. Y continuamos en La Rayuela, son las 11 de la mañana y 5 minutos, 11 de la mañana y 5 minutos. Buenas noticias para Sudamérica, hace pocos instantes culmina el partido entre la selección colombiana y el cuadro de Senegal. Como les decíamos, con buenas noticias, el cuadro colombiano se impuso a Senegal por 1-0. Y ya estamos con invitados aquí en la cabina de la Radio de la Casa de la Cultura. Está con nosotros Alex Mora, quien nos viene también trayendo información de lo que ha sucedido en estas últimas jornadas del Campeonato de Rusia 2018. Alex, bienvenido. ¿Qué tal, Diego? Estamos acá en la Rayuela, en los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y estamos ya para analizar, como lo estamos haciendo en el transcurso de estos días, lo que significa este Mundial de Rusia 2018 y los resultados que nos dejan. Bueno, como se dice tradicionalmente, uno de los nuestros, otra vez, se da en este jueves, que se cierra prácticamente ya la jornada del Mundial, de los grupos ya clasificado, Colombia derrotando 1-0 a Senegal. Hay que decir que Colombia no jugó bien, tuvieron otra vez las fallas que tenían en el tema defensivo, y también esto que ha sido recurrente en Colombia, las expulsiones y las lesiones. Hoy salió lesionado James Rodríguez, que era uno de los más estelares de los que se esperaba, y salió en el primer tiempo, no cumplió ni los 30 minutos del primer tiempo, y tuvo que salir el jugador el número 10 de Colombia, James Rodríguez. Vamos a analizar precisamente este tema del Mundial, y precisamente nos acompaña acá un compañero que trabaja también acá, tiene su programa en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, su programa deportivo, y es Jonathan Arias. Jonathan, bienvenido, cuéntanos tu opinión sobre lo que se ha desarrollado hasta el momento en este Rusia 2018. ¿Qué tal, amigos, amigas? Muy buenos días a Diego, a Alex. Muchísimas gracias por la invitación. Y sí, un mundial apasionante el que se está viviendo en Rusia. En el otro partido del grupo, la selección de Japón pasa por esas nuevas normas que ha implementado la FIFA para este campeonato del mundo, la norma del fair play, del juego limpio. Perdió en este último compromiso contra la selección de Polonia por 1-0. Y empata en cantidad de puntos con Nigeria, 4 puntos cada una, el mismo número de goles anotados, el mismo número de goles recibidos, pero la diferencia es que Japón tiene menos tarjetas amarillas y rojas, y por eso ¿Cómo es este tema? Que mucha gente seguramente hoy se desayunó, como se dice, este nuevo término de las tarjetas, que clasificas por el número de tarjetas. ¿Cómo es ese tema? Claro, la FIFA antes del Mundial decidió implementar estas normas del desempate. Antes, Si no hubiese existido esta norma, todo quedaba a la suerte, al azar, a la moneda, como se decía. Ecuador le pasó alguna vez en un mundial juvenil, en un sudamericano juvenil, pero la FIFA decidió implementar y beneficiar a los que cumplen con las normas, podríamos decir, que tienen un mejor juego, un juego más limpio, y el que tiene menos tarjetas, obviamente, amarillas, avanza de fase. Y esto es con la intención de fomentar el juego limpio, ¿no es cierto? Claro, el fair play. Sí, hay que recordar que también, por ejemplo, una recomendación que se les hizo a los árbitros para este mundial es tratar de evitar el excesivo número de tarjetas, que sea, por eso hemos visto mucho quizá en este mundial que se le advierte mucho al jugador, una, dos, y a la tercera recién se le muestra la tarjeta, ¿no? Que ha sido también criticado en algunas ocasiones, pero son normas que ha recomendado la FIFA para evitar también y llamar a un juego más limpio. Y además para darle fluidez al espectáculo, ¿no? Porque sabemos que el exceso de tarjetas, de faltas en el juego, te tiene el espectáculo un poco. Y la gente lo que busca realmente, los que seguimos al fútbol, lo que buscamos es ese dinamismo que nos da este deporte, ¿no es cierto? Y bueno, se van definiendo ya también cómo quedan los grupos. Sobre todo, la sorpresa que se dio ayer es algo que ha dado mucho que comentar. El encuentro entre Corea del Sur y Alemania. Una Alemania que venía campeona, bueno, que no venía demostrando un buen nivel, pero tiene ya su trayectoria, tiene sus condiciones, tiene jugadores realmente destacados, y estaban muchas expectativas puestas sobre el cuadro teutón. Sí, en efecto, el día de ayer la selección de Corea del Sur, que ya fue cuarto finalista en el Mundial del 2002, en el que lo organizó, llegó quizá con cierta polémica por el tema del arbitraje en algunas ocasiones, pero hizo un buen papel, cumplió con un buen papel, y el día de ayer creo que cerró con... En el primer Mundial de Ecuador, ¿no? En Corea-Japón. Sí, en el primer Mundial de Ecuador, precisamente. Y el día de ayer creo que Corea del Sur cerró con bastante amor propio, con bastante honor, demostrando que si ya no se jugaba nada, al menos podía obtener una victoria que va a ser muy importante para su país, y yo creo que una de las más importantes de su historia. Y termina favoreciendo al cuadro mexicano, ¿no? Que justamente en el partido que se disputaba en horario, al mismo horario, cayó derrotado por 3-0 con una selección sueca que realmente fue arrolladora. Lo de ayer de México, bastante mal, ¿no? Que empezó unos 10 minutos, quizá bastante bien, proponiendo en la parte ofensiva, pero se fue cayendo, y estos suecos que tienen mucho orden y mucha precisión, sobre todo en los metros finales, pues hicieron bastante daño, y la sorpresa de Alemania, que creo que nadie se lo esperaba, ¿no? Todo, contra todo pronóstico, se ha quedado Alemania y ha sido la gran sorpresa de este mundo. Pero si hablamos, Jonathan, de rendimiento, ¿podríamos decir que se merecía pasar a Alemania? Porque lo estamos midiendo por historia, por ser el vigente campeón, pero si analizamos desde el primer partido donde cae derrotado con México, no es que es un México que se le encerró, es un México que le salió a jugar hasta el último minuto, que terminó tal vez sufriendo, pero que fue superior a Alemania. El segundo partido, que gana con una magistral jugada de Kroos, y el último partido donde para mí se desnuda completamente quién es de Alemania. Sí, tuvo muchos problemas, sobre todo creo que en la parte de definición, ¿no? Porque con México también generó un par de ocasiones, 2-3 ocasiones, pero no las pudo concretar. Luego contra la selección de Suecia, en cambio, creo que en ese partido tuvo más problemas para generar opciones claras de marcar. Y el día de ayer contra Corea hay 3 opciones claras, al menos de Hammers, 2 cabezazos. Por ahí Toni Kroos también, el mismo Marcos Reus, y creo que el problema va por ahí, pero sobre todo creo que Alemania también le costó un poco la renovación que viene haciendo, ¿no? Viene jugando con futbolistas más jóvenes, dando oportunidad a las formativas que tienen ellos, que vienen trabajando bastante bien a nivel europeo, también en los europeos sub-21, sub-19, entonces creo que eso le costó. Ahora habrá que ver, ¿no? Sí, es un proceso. Hay que recordar que, por ejemplo, a Alemania también le pasó esto en 1998, ¿no? Que también fue eliminado en octavos de final en 1998, pero también venía siendo un proceso de renovación y luego obtuvo buenos resultados, ¿no? Y el comentario que nos hacía Alex también con el tema de los merecimientos que se tienen en el fútbol. A veces nos cuestionamos, decimos, ¿los partidos se ganan por merecimiento? Muchas veces no, realmente el que hace el gol, y esto es definitivo, es la palabra final, ¿no? El que hace los goles es el que gana, y esto es realmente claro. Corea del Sur, con una selección que no se esperaba mucho, que no había mucha expectativa sobre ellos, se impuso al campeón, lo decíamos, al campeón actual, obviamente, con este proceso que mencionábamos de recambio que se está realizando, pero también es una selección que no es fácil Alemania, ¿no? Claro, no, siempre va a ser fuerte, ¿no? El mismo nombre de la selección de Alemania. Y lo que dices, ¿no? Por esto del merecimiento, quizás si comparamos con otros equipos, yo, a mi gusto, Argentina quizás no merecía estar en los octavos de final, ¿no? No ha tenido un juego y un nivel superior a muchas selecciones que han quedado eliminadas, pero hizo los goles en el momento correcto, ¿no? El gol de Marcos Rojos, que simple definió el compromiso, y creo que con eso le bastó a Argentina, jugando en este Mundial, para mí ha jugado 30 minutos bien de toda su presentación, ¿no? Justamente este era el partido que también queríamos comentar, el encuentro entre Nigeria y Argentina. Un partido que realmente llamó la atención a todos los futboleros y a los que no son futboleros, ¿no? Sí, tenemos las 11 de la mañana con 11 minutos de acá en La Rayuela, y queríamos darle la bienvenida también, como decíamos, hoy hemos invitado a colegas del ámbito deportivo para dialogar sobre esto que es, que apasiona a todo el mundo. Todos los ámbitos que se sigue acá en el país se enfocan también, aunque sea por momentos, en lo que es este mundial, este apasionante mundial, que se da cada 4 años y que, como decíamos, pasa tan rápido que ya estamos entrando ya a los octavos de final. Recibimos también acá a Belén Quinatoa, te agradecemos, Belén, que nos acompañes esta mañana. Ella es una colega periodista de Radio La Red, una de las radios más reconocidas en el ámbito precisamente del tema del deporte en general y también sobre el fútbol. Belén, cuéntanos, ¿qué te ha parecido hasta el momento este apasionante mundo de lo que es el Mundial en tan pocos días y que pasa tan rápido? Bienvenida. ¿Qué tal, Axel? Compañeros, muy buenos días. Gracias, en primer lugar, por la invitación. Bueno, ha sido, como ustedes ya lo mencionaban, un mundial de sorpresas, ¿no? Los favoritos les ha costado bastante entrar, bueno, ahora a los octavos de final. Como ya lo mencionaban, Alemania se quedó fuera, Argentina también por un pelito clasificó, Brasil el día de ayer también, bueno, me parece que Coutinho es el jugador ahí a seguir. Neymar un poquito se ha estado quedando, como lo mencionaban también en la televisión, juega, me parece, más para el público que para su selección. ¿Qué crees de Neymar? Porque Neymar es uno de los jugadores que, me parece, junto con Messi, está siendo muy seleccionado, muy fichado, por decirlo en un término, de críticas, que es el Neymar que juega para él, que busca hacer una gambeta, y sobre todo que pasa en el piso y no aporta nada para su selección. ¿Qué crees que le pasa a Neymar? Bueno, como tú dices, Axel, tanto Neymar, Messi, son los llamados a ser referentes en su selección. Lastimosamente, como lo venía conversando con unos compañeros, no tienen el acompañamiento necesario. Messi, bueno, no está en el Barcelona, Neymar en este caso en el PSG. Neymar, un poquito, como yo le decía, juega más para el público que para su selección. Aquí el que se está poniendo el hombro es el equipo al hombro, es Coutinho, que está siendo el referente en la cancha, siendo el que mueve los hilos de su equipo. Es decir, Brasil jugó 3 partidos y tú consideras que Neymar no aportó a su equipo, sino juega para él. Sí, yo en lo personal... O sea, tú lo dices, juega para el público, pero muchos dicen juega para él. No, yo creo que juega para el público. Tú viste ayer unas jugadas, unas gambetas que hacía, era para el aplauso del público. Claro. Y para las cámaras. Yo en lo personal pienso eso, no sé, mis compañeros que... Sí, creo que no ha logrado todavía demostrar mucho Neymar en este Mundial. Quizá el día de ayer tuvo un mejor desenvolvimiento. De los astros, ¿quién dices se puso el equipo al hombro? ¿Cristiano? Sí, Cristiano Ronaldo. Harry Kane también me ha gustado mucho en la selección de Inglaterra, ¿no? Que estaba el peso sobre él también de darle la capitanía, ser anunciado ya antes de la Copa como el referente del equipo, y ha respondido bien, marcando goles. Y creo que por ahí va, ¿no? Coutinho también ha estado muy bien. Que en Uruguay quizá algo más esperaba de Luis Suárez, pero ha aportado con goles. Y creo que por ahí van las figuras, ¿no? Lo de Messi todavía queda debiendo. Lewandowski, ni digamos, ¿no? Se esperaba mucho más de esta selección, claro, polaca, y se queda ahora eliminada con apenas 3 puntos y bastantes flojas presentaciones, sobre todo el partido con Colombia. Y lo de Neymar creo que va en crecimiento, como la selección de Brasil, ¿no? El día de ayer, como te decía, creo que jugó, por momentos jugó mejor, siendo más... teniendo mayor conexión con sus compañeros, aportando más desde la posición defensiva, incluso se lo veía retrocediendo metros y armando las jugadas. Entonces creo que Neymar va creciendo, pero sin duda alguna que no ha estado todavía a la altura y de las expectativas que tiene la hinchada, ¿no? No sé, perdón sí. que te interrumpa, no sé si también le afectó un poco la lesión que viene él acarreando. Claro, llegaba lesionado al Mundial. Claro, ¿no? Que sí, justamente veíamos que en el hombre contra hombre no puede encarar bien. No sé si eso también le afecta un poquito a Neymar el tema de la lesión. Claro. Sí, definitivamente. Y es un tema también que se ha comentado mucho, ¿no? Los ojos del público futbolero están sobre las estrellas, ¿no? Sobre los llamados, los que lideran los equipos, comentábamos de Neymar, y siempre como que se espera más de Messi, se espera más. Comentabas tú también lo de Luis Suárez, pero sí vemos una diferencia en el cuadro uruguayo principalmente, que se ve como un juego más de equipo, se ve un juego más que no se juega para destacar a una u otra figura, sino como para conseguir el resultado, lo que se proponga, lo que el técnico realmente quiere imponer en la cancha. En Argentina, tal vez dejan esas dudas, ¿no? De que se espera mucho de Messi, que el técnico tal vez quiera armar un juego para que Messi destaque, para que haga lo que él sabe hacer, pero no siempre se da. Y un caso similar a lo de Neymar, claro, a diferencia que Brasil tiene otras figuras, ¿no? Que lo hemos visto en esos partidos y que han resultado efectivos. Uh-huh. En ese caso sí, ¿no? Porque miramos a Uruguay y el funcionamiento colectivo es muy importante, con una defensa bastante sólida, con un mediocampo que es joven pero que responde, y con dos delanteros que sabes que en algún momento van a marcar la diferencia, ¿no? Entonces es un colectivo bastante fuerte. En Brasil también, si no responde Neymar, te puede aparecer un Coutinho, Paulinho, que también, a pesar de ser un volante mixto, crea muchísimo, constantemente genera acciones de peligro. Pero en Argentina quizá está fallando los dos, ¿no? Porque no aparece Messi y el colectivo tampoco es fuerte, no es importante el colectivo de Argentina en este momento. Pero dice que Messi apareció, porque Messi marca el primer gol con el que se le abre el partido a Argentina en este que necesitaban ganar, ¿no? Sí, y en eso coincido yo mucho, ¿no? Creo, como digo, 30 minutos ha jugado bien Argentina en este Mundial y ha sido los 30 minutos que apareció Messi en el partido con Nigeria y que estuvo apoyado por Vanega, ¿no? Pero si miras el colectivo, es una defensa que tiene muchos problemas, lo de Mascherano es bastante complicado calificarlo ahora, tiene muchos inconvenientes en la marca. Llama mucho la atención, ¿no? Es bastante desbordado. El juego de Mascherano, debe ser mucho también de la edad, me parece que ya pasa factura. Lo vemos en los mano a mano que tiene cuando se enfrenta, le cuesta mucho recuperarse, ¿no? No, el tema de la velocidad, ¿no? Recordamos de ese partido que nos hizo ilusionar a todos, que Ecuador ganaba 2-0 en Argentina, donde Mascherano quedó a metros de Antonio Valencia, un mano a mano. Belén, ¿qué podemos decir de esta selección argentina en cuanto a su figura principal? Criticada por todos, y me parece que incluso Messi, lo decíamos, que si no pasaba de octavos de final nuevamente, él saldría a decir que renuncia a la selección. El tema de Messi me parece que pasa más por la presión, lo emocional de Messi. No creo que no maneja muy bien eso el jugador argentino. Bueno, vemos también la prensa argentina en general, no solo a Messi, sino a todo el conjunto, a toda la albiceleste, siempre le está presionando. Creen que la Argentina, bueno, se creen el mejor equipo del mundo, ¿no? Entonces, ellos quieren que su selección demuestre eso. Entonces, creo que también es un poco la presión que pasa por los jugadores, en especial por Messi. A diferencia de Cristiano, él se cree el mejor jugador del mundo y lo demuestra en la cancha. En cambio, en Argentina es el equipo, se cree en los mejores del mundo, ¿no? Pero sí hay que recordar también que son momentos, ¿no? En el fútbol, y los futbolistas viven momentos. Recordamos también muchos momentos espectaculares de Lionel Messi en los que se ha puesto el equipo al hombro y ha conseguido cosas realmente importantes. Ahora no se vive, pero vivimos un momento fijo, un momento como de un nivel aceptable de Cristiano Ronaldo. Y por eso también se genera la expectativa de lo que haga el cuadro de Portugal, tal vez un poco más de lo que haga realmente Argentina, porque muchos comentamos de que Argentina pasó como por la ventana, ¿no? Como que entró un poco forzado, y a medida de que van pasando los partidos, se le va a hacer un poco más complicado. Pero sí es importante recordar, creo, amigos que nos escuchan a través de la radio y compañeros aquí, que Argentina ya ha disputado estas instancias en otras ocasiones, y entrando así de manera ajustada, ¿no? Ahora vamos a ver qué pasa después en los octavos de final. en este punto yo sí creería que hay que darle también su valor a Argentina y apoyarle, ¿no?, como un equipo sudamericano. Resaltar justamente lo que tú decías, Argentina no ha sido la primera vez que ha entrado por la ventana, como se dice ahí, a los octavos de final, y eso no sé si también puede ser algo anímico que le favorezca a la selección y pueda llegar como en mundiales pasados hasta la final y ser campeón. Ya aquí en esta fase de octavos se viene un partido con Francia que va a cambiar todo el panorama para Argentina, ¿no? Porque tú lo veías en la fase de grupos y tenía que ser el protagonista, Argentina contra Islandia, Argentina contra Nigeria. Yo digo, Jonathan, que en general ahora cambia todo para todos los equipos. Ahora Colombia, por ejemplo, tendrá que enfrentarse, me parece, que con Inglaterra. Sí, o sí. Bélgica, dependiendo... Con lo que se define Qatar. Veamos lo que pasa hoy en los partidos ya de la... Pero es seguro que Inglaterra o Bélgica, uno de los dos, porque seguro. Los dos están prácticamente clasificados. Así que yo comparto que no hay que dejarlo todavía, descartarlo a Argentina ya... Porque sí, ¿no? Creo que va a ser un partido en el que el protagonismo, al menos, lo va a tener que tener la selección de Francia, que también se esperaba mucho de esta selección francesa, pero ha demostrado poco hasta el momento. Con Perú, si bien es cierto, le termina ganando, pero no es que tuvo una expresión futbolística mucho más grande a la selección de Perú. Tuvo muchas complicaciones, sí. Los peruanos pudieron llevarse el empate, pero... Quizá la mala definición de Paulo Guerrero, uno de los postes que le negó una de las opciones, y con eso Francia sacó una victoria. Y luego el cotejo con Dinamarca creo que ha sido uno de los de más bajo nivel hasta el momento en Rusia, ¿no? Este partido, Diego, lo decíamos, el único partido del 0-0 que mucha gente, bueno, yo tengo que decirlo, yo no vi ese partido, pero hoy escuchaba a los comentaristas que la gente, el estadio en general, había pifiado a las dos selecciones porque no mostraron fútbol y se dedicaron únicamente a esperar que se termine el partido con un 0-0. ¿Qué decir, Belén, de... Bueno, ¿existe todavía esto de amarrar un partido? Yo tampoco, como tú, no estábamos tan pendientes de ese partido. Estábamos justo, había en simultáneo, no me acuerdo qué partido era. Perú-Australia. Justamente eso. Estábamos viendo ese partido y no vimos, pero... Yo creo que sí, los equipos bajaron en su rendimiento totalmente, ya estaban clasificados, claro. Prácticamente. Decían que si Dinamarca se animaba a atacar y Francia le derrotaba, se quedaba fuera Dinamarca. Y Francia no quería mostrarle a sus jugadores más, porque le toca ya un partido fuerte en octavos de final. Entonces los dos decidieron, quedamos tablas 0-0 y se acabó. Pero el público reaccionó de muy mala manera y es el partido más criticado de lo que va del Mundial. Porque la gente espera también ver espectáculo, ¿no? Porque espera ver a sus selecciones demostrando realmente para lo que fueron al Mundial. Pero también hay esto en el fútbol, si hay que recordar que lo que buscan también son los resultados, ¿no? Juegan mucho los resultados, se dice que ganando con medio gol uno ya pasa a la siguiente fase, y este fue el caso también. Obviamente, queda como una anécdota ahora, qué es lo que pudo haber sucedido, las cosas ya se están dando, y vamos a ver qué es lo que sucede. El día de mañana hay un descanso en el Mundial de Rusia 2018, y el día sábado se retoman las actividades del campeonato de Rusia. Y decir que ya arranca con el partido de Argentina, ¿no? Es a las 2 de la mañana. Argentina que se enfrentará al equipo de Francia, y como decía Jonathan, para mí será ya el primer examen, ahora sí, en serio, de qué equipo, o como decimos, de los para nuestros, los dos, ¿no? ¿Quién se va a quedar? Yo lo decía, y no como una especie de polla mundialista, pero yo lo decía que para mí va, y yo entrego todo por Uruguay. Para mí, el cuadro uruguayo va a ser finalista, y es el equipo que va a llegar más lejos. Yo no le veo tantas esperanzas a Argentina, es el que menos esperanzas le veo, ni a Colombia, que hoy gana su partido de una forma estrecha ante un equipo de Senegal que se le planteó muy bien. En cuanto a los sudamericanos, no sé qué opinan ustedes. Es complicado el tema, ¿no? Porque vemos lo que está pasando con muchos de los favoritos. Nuevamente regresamos al capítulo este de Alemania, ¿no? Que era un favorito, sobre todo enfrentándose a este cuadro de Corea que todos decíamos, no se esperaba mucho. Y decíamos también, aquí comentamos con los compañeros, de que ni el más optimista de los coreanos se hubiera imaginado este resultado. Obviamente ya no tenían ninguna presión, no se jugaban mucho, se jugaban el honor, como se dice futbolísticamente, pero hay sorpresas, ¿no? Puede haber muchas sorpresas en el fútbol. Alex nos comentaba de que tal vez en las selecciones de Argentina y de Colombia serían las menos opcionadas para seguir avanzando, pero también recordemos, Francia tampoco es que viene con una selección muy contundente, ¿no? Demostrando un fútbol arrollador como en otras ocasiones. Uh-huh. Habrá que ver qué pasa. No sería sorpresivo en realidad para mí que Francia quede eliminada ante Argentina. Puede darse una buena tarde o una buena mañana de Lionel Messi que te cambia cualquier compromiso, ¿no? Y como decías, no ha sido una expresión futbolística importante la de Francia hasta el momento. Y lo de Colombia habrá que esperar. Si Inglaterra o Bélgica, creo que la va a tener bastante complicada, pero también... ¿Con cuál lo tendría más complicado? Yo lo veo con Bélgica, más que con Inglaterra. Sí, puede ser, ¿no? Con Bélgica, que ha sido sobre todo poderosa ofensivamente, con Hazard, con Lukaku, creo que la tendría más complicada ahí. Pero ahora, analizando a Colombia, hemos visto que más bien tiene un bloque defensivo fuerte, ¿no? Que ha encontrado el camino con Jerry Mina, con Santiago Arias, con Davinson Sánchez, han logrado recomponer ese bloque defensivo. No ha lucido tan endeble como fue con Japón, por ejemplo. Con Japón tuvo muchos inconvenientes. Pese a la desafortunada acción del penal y la expulsión, ¿no? De Sánchez. Sí, claro, le generaron muchas ocasiones a Colombia y creo que ha mejorado esa parte, tanto en el partido con Polonia y ahora en el partido con Senegal. Ahora habrá que ver, ¿no? Pero sí creo que Colombia la va a tener más complicada. Hay que ver también qué pasa con James. En el partido de ahora salió lesionado. Veamos si puede estar para los octavos de final. Ha sido... El partido pasado se puso el equipo al hombro James. En el primer partido se decía... Bueno, dicen que ha estado golpeado, que por eso no fue titular. Pero otros analistas dicen que Pekerman no lo puso por confiado, porque pensó que Colombia podía pasar tranquilamente del primer partido con Japón. Bueno, y las lesiones de James vienen antes del Mundial, ¿no? Pero sí, también hay este rumor en el aire, este rumor futbolero, de que Pekerman fue un poco conservador, de que quiso como guardar a su estrella para medida de que iban pasando los encuentros, ya irlo tomando en cuenta. Y ahora vimos el partido de Colombia, y poco lució realmente, podemos decir, James Rodríguez. Falcao tal vez un poco más, bueno, su posición también le da como para estar un poco más en el área, buscó durante algunas ocasiones, sobre todo de cabeza, ¿no? Pero no se dieron las cosas para Falcao como jugador, ¿no? Para Colombia sí se dieron, y fue una cosa muy anecdótica lo que pasó ahora, ¿no? Cómo festejaba el público en el estadio el gol que hizo el cuadro polaco, ¿no? La hinchada colombiana celebraba como propio, ¿no? Es que eso les aseguraba su pase a los octavos de final. Sí, era un momento difícil en ese momento para Colombia porque todavía estaba empatando 0-0 y no mostraba un buen nivel en su compromiso con Senegal, ¿no? Me parece que en esta selección colombiana Jerry Mina ha sido un hombre de los hombres que ha destacado en este conjunto cafetero. En el Barcelona no es titular, de hecho no juega, pero aquí con la selección, con su selección, ha hecho grandes cosas. ¿Quién es el que más ha destacado en Colombia, Belén? Para mí, a ver, para mí en serio, Jerry Mina. Yo le voy a sí. Jerry Mina. Por los goles más que nada, ¿no? Por los goles más que todo, y ha sido un referente también ahí atrás con su selección. Y eso te da una pauta, ¿no? Porque dices, la figura hasta el momento de Colombia ha sido Jerry Mina y es el goleador de Colombia. Entonces te das cuenta que un defensa está marcando el camino de esta selección. Entonces algo está pasando con tus jugadores ofensivos, con los Falcao, con los Rodríguez. Con los Carlos Vaca. No ha podido lucir, con los Carlos Vaca, Muriel. Lo que hace Cuadrado, ¿no? Sin ser una posición de área, pero sí se ve. Yo, sobre todo en el partido de hoy, vi toda la influencia que pudo haber tenido Juan Guillermo Cuadrado en el cuadro colombiano. Son las 11 de la mañana y 30 minutos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más de La Rabiola. No se vayan, ya volvemos. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kilohertz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta el concierto recital Poemas sin palabras, en do menor. Junto a la maestra Lana Greco, violinista rusa, y Alex Alarcón, pianista ecuatoriano. Los espectadores disfrutarán de temas dramáticos de compositores como Ludwig van Beethoven, Edvard Grieg y Leonid Greco. Este jueves 12 de julio a las 19 horas en la Sala Jorge Icaza de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adquiera sus entradas en las boleterías de la Casa de la Cultura a partir del 11 de julio en el horario de 1 a 5 de la tarde y el 12 de julio desde las 9 de la mañana hasta el inicio del evento. Poemas sin palabras en do menor. Ñuka chikañan kunapi, takishpa kanchikmi. En los caminos cantando estamos. El Centro Cultural Huasipungo tiene el honor de invitar a usted al concierto de música y danza ecuatoriana y latinoamericana. En los caminos cantando estamos. Ñuka chikañan kunapi, takishpa kanchikmi. Participación especial de los niños estudiantes de música de Huasipungo. Sábado 30 de junio a las 11 de la mañana. Auditorio del Museo Camilo Egas del Ministerio de Cultura y Patrimonio, ubicado en las calles Venezuela y Esmeraldas, esquina. Mayor información al 09-6804-200 o al 022-345867. Entrada libre hasta llenar el aforo. Con el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y esta emisora. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y continuamos con más de La Rayuela, 11 de la mañana y 32 minutos. Y comentamos de qué es lo que ha sucedido en estas últimas jornadas del Mundial de Fútbol Rusia 2018. Yo les quería plantear, antes de seguir analizando lo que ya Diego nos comentaba de cómo van a quedar los partidos desde el día sábado, ¿no? Pero yo les quería preguntar qué opinan de esto del VAR, porque en los últimos partidos se desató lo del VAR, ¿no? Para jugadas de tiros penales. Hoy hubo un tiro penal sancionado contra Colombia, luego ya analizado dijeron que no era penal. Expulsiones, se dice que a Cristiano Ronaldo debían expulsarle luego de ver que si era para muchos un codazo, para otros no. Pero ¿qué opinan en general de esto de utilizar el VAR ahora en este Mundial? Bueno, a mí me parece bastante justo, una implementación muy necesaria, y yo estoy de acuerdo con la tecnología porque le brinda mayor justicia al fútbol. Quizás se criticaba que le quite emoción al juego, pero les veíamos ayer a los coreanos del sur, ¿no? El primer gol fue a revisión, se quedaron ellos parados en el campo y cuando les dieron el gol, les validaron el gol, lo festejaron como siempre. Entonces, no creo que va en contra de la emotividad del juego. ¿Era offside ese gol? No, hay pase de... pero Toni Kroos toca la pelota y lo habilita. Y lo habilita el jugador coreano. Pero en general me ha parecido muy buena la implementación del VAR. Ahora, cuando lo aplicas bien, ayuda mucho, ¿no? La actuación del árbitro Cáceres, el paraguayo, en el partido de Irán-Portugal, creo que ni con el VAR, él no se dejó ayudar de la tecnología, ¿no? Porque falla una expulsión contra Cristiano Ronaldo, porque si ya le sancionas el golpe, la agresión, tienes que sacarle la tarjeta roja y luego un penal que para mí no existe, ¿no? El sancionado. ¿Era roja para Cristiano revisando el video? ¿O qué hubieras hecho si eras del árbitro y veías esa jugada en el video? Yo justamente comparto criterio aquí con Jonathan. Estoy a favor de la tecnología. Lo que yo veo aquí un poquito es el tema de los criterios de los árbitros, justamente. Porque ahí veíamos algunas jugadas que, como tú le decías, ¿es mano? ¿No es mano? ¿Es penal? ¿No es penal? Entonces ahí va el tema. El ver el criterio de los árbitros, no sé si se unifican todos, hay una regla para que todo mundo, si se topa en la mano, es penal, claro. Si no, no. Y se decía que a pesar de que tengas la tecnología, se sigue aplicando de las potencias. No, si es una potencia no le voy a expulsar como a Cristiano. No. Pero ayer me parece que eso se acabó con lo de Alemania. Porque ese gol que le habilita a Correa le elimina a Alemania, que es una de las potencias, ¿no? Hay una jugada muy interesante también que se da el día de ayer con respecto a esto del VAR. Este penal que pudo haberse pitado en favor del cuadro de Nigeria, ¿no? Fueron a revisar las pantallas en el bar y bueno, al final decidieron que no. Y ahí se generó esa polémica de que si hubiera sido Argentina, si no hubiera sido Argentina, le pitaban, no le pitaban. Termina regresando a lo que tú nos comentabas. La última palabra la toma el juez central. Definitivamente, viendo las imágenes y todo, termina siendo subjetivo, ¿no? El que determina la última palabra es el juez. Ya, ahora también justamente en el partido con Colombia veíamos igual, utilizaron el VAR. Claro. A mi perspectiva hubo penal, pero bueno, el árbitro, como tú le decías, dijo que no, pero bueno, ahí va el tema otra vez nuevamente, los criterios. Claro. Pero Jonathan, ¿consideras que el VAR se aplica cuando es un equipo que no me incomoda tanto, y si es una potencia lo veo de otra forma? No debería ser así, ¿no? Pero en ocasiones creo que sí termina influyendo. Hay muchas cosas que mejorar, ¿no? Quizá debería existir un número de veces que un equipo puede solicitar el VAR cuando se siente perjudicado o cuando quiere que se revise una acción, que son cosas que creo que se pueden seguir mejorando, como es en el tenis, por ejemplo. Tú pides revisión de una jugada, tienes hasta 3 challenges, que se llama la revisión en el ojo de halcón, pasa en el fútbol americano. Quizá hay que pulir muchas cosas acá del VAR, pero me parece una implementación que sí le da mayor justicia al fútbol, ¿no? Ahora la decisión va a ser del juez central, claro, porque no es que los que están en el VAR le dicen fue esto, tienes que pitar esto, sino va a ser exclusividad del juez central la decisión que tome. Pero con esto me parece que también la carga, el peso que tienen los jueces centrales como que se ha aliviado un poco, ¿no? Y ya las jugadas polémicas se determinan por el tema del VAR, porque en otros mundiales, en otras competiciones de fútbol mismo hemos visto, chuta, el juez, él fue el que metió la mano, árbitro, lo que sea, qué sé yo. Se ha comentado mucho. Ahora me parece que sí le ha bajado un poco esa presión, ¿no? Sí, sí le quita un poco de responsabilidad y sobre todo le ayuda al árbitro. Yo creo que cuando se deja ayudar de la tecnología va a tener menos dificultades para sacar adelante un compromiso y llevarlo de buena manera. Bien, y ahora sí vamos a analizar cómo queda ya los partidos desde el día sábado, ¿no? Porque mañana, lo decíamos, mañana ya es un día de descanso luego de esta seguidilla de partidos que hemos tenido, lo que es un mundial apasionante. Y también esto, ¿no, Jonathan? ¿Cuánto esperas para que llegue un mundial y pasa tan rápido que no nos damos cuenta y hemos visto ya casi la mitad de todo lo que desarrolla un mundial, como en este caso de Rusia? Sí, se está yendo bastante pronto el mundial. Creo que ha sido uno de los mejores que se han podido disfrutar hasta, o al menos de los que yo he visto. Creo que ha sido una fase de grupos bastante intensa, con muchos goles, con muchas sorpresas, sí, y buenos goles además. Entonces creo que viene siendo un espectáculo bastante bueno y el que vale esperar, y el que vale esperar cada 4 años, ¿no? Y lo importante es que tenemos representantes de Sudamérica en las últimas fases, ¿no? Bueno, se definen ya los grupos. Antes de nada, recordarles los partidos que hay el día de hoy, que están pendientes también para ir definiendo cómo quedarían las llaves. Queda solamente el grupo de Inglaterra, Bélgica, Panamá y Túnez, ¿no? Lo decíamos, prácticamente Inglaterra y Bélgica asegurados su cupo en octavos. El primer lugar nada más. Claro. Y Panamá y Túnez quedarían fuera. Y también hay que comentar de Panamá, ¿no? Porque Belén se dice que el nuevo técnico de Ecuador es el técnico que le golearon recientemente y que incluso, según los analistas, fue a pedir perdón, fue a pedir súplicas para que no le pongan más goles en un segundo tiempo. Hablamos de Hernán el Bolillo Gómez. Eso bromeábamos en la radio nosotros, decíamos, es que el Bolillo siempre es la promesa es, les clasifico al Mundial y allá ustedes. ese era el tema. Nosotros bromeábamos ahí, veamos qué pasa con el Bolillo. También últimamente la prensa peruana está diciendo ¿Te parece un buen candidato para que regrese a la selección del Ecuador? Creo que no. Para mí, en lo personal, no. Me parece que ya demostró. Sería de buscar otros aires. Sí, como sí, se dice, sí, ¿no? Sí. Yo creo que ya demostró, bueno, ya tuvo su pase por la selección. Ahora está en Panamá también. No le ha ido muy bien. Y yo creo que deberíamos buscar otro técnico. Uh-huh. Veamos qué dice la prensa peruana. Como les reitero, está diciendo que Gareca también suena para Ecuador. Claro. Veamos qué pasa. Jonathan, ¿te parece el candidato, el Bolillo Gómez, para regresar a Ecuador? La verdad no me convence a mí la idea de volverlo a tener como seleccionador de acá de Ecuador. Creo que no va a encontrar los mismos recursos humanos, técnicos, administrativos incluso, con los que tuvo, con los que contó para el proceso eliminatorio del 2002, yo creo que le va a costar muchísimo, y sobre todo porque Ecuador en este momento, a mi modo de ver, necesita un proyecto diferente. Primero iniciar un proyecto, ¿no? Pero el Bolillo yo creo que no es el hombre ideal para liderar cualquier proyecto que se quiera acá en el fútbol ecuatoriano. Sí, yo también coincido mucho con ustedes, compañeros. Me parece que Ecuador requiere ahora un proceso realmente. Se me viene a la memoria el proceso que se realizó aquí en Ecuador con el técnico Rueda, también colombiano, que al inicio también generó mucha resistencia en los medios, en la hinchada, pero poco a poco fue estructurando y recordamos... No era querido Rueda en Ecuador. No era muy querido. Claro. Bueno, además hay que recordar que el técnico Rueda no es un técnico muy simpático con los medios, ¿no? Es un técnico bastante serio, pero a la final se fueron dando los resultados, poco a poco fue destacando, recordamos muchos jugadores, ¿no?, que fueron saliendo en el proyecto del técnico Rueda. El Bolillo Gómez me parece que es un buen técnico, pero me parece que también en el fútbol se viven mucho los momentos. Se vivió el momento con los jugadores que en ese momento podía haber sido los adecuados. Y ahora creo que sí tenemos que ver como para adelante. Claro. Ver para adelante como otra opción. Lo que tú mencionas del técnico Gareca me parece que es una excelente opción. Se han visto los resultados. La idiosincrasia, el fútbol peruano no nos es muy ajeno al fútbol que tenemos aquí en nuestro país, entonces me parece que por ahí podría ir. Y lo decíamos, vamos ahora sí a analizar cómo quedan los partidos que se vienen ya desde este día sábado. El primero de ellos, que le tocará jugar a la selección de Argentina enfrentándose ante Francia, y el otro partido, porque ya comentábamos lo que será este Francia-Argentina, será el de Uruguay con Portugal. Ahí, ¿quién pesaría más, Cristiano o Luis Suárez? Aunque es mezquino decir solo Luis Suárez, porque tienen a varios cracks, ¿no? Uno de ellos también Edinson Cavani, quien lo acompaña a Suárez. Y otro análisis que nos da de este partido es, ¿qué pesaría más, las individualidades de Cristiano Ronaldo o la defensa uruguaya, ¿no? Claro. Es un partido difícil, sin duda. Me parece que va a ser de ida y vuelta, como ya le mencionaban aquí. Sí, yo creo que si aparece Cristiano, Portugal puede tener oportunidades. Caso contrario, parece que Uruguay... Lo puede pasar por encima Uruguay. Sí. Es, para mí es el compromiso más atractivo hasta el momento, después del... O luego le sigue el Brasil-México, pero el Portugal contra Uruguay es un juego bastante llamativo por el colectivo que tiene Uruguay, por las individualidades que tiene Portugal... Y habrá que ver cómo implementan. Para mí los tienen también muy buenos técnicos, un técnico como Oscar Washington Tavares, que sabe implementar muy bien y acomodarse al tipo de compromiso que tiene que enfrentar, y un Fernando Santos que también ha demostrado en la Eurocopa y ahora en este Mundial. Entonces para mí es un partido bastante parejo y quizá un poquito más tiene Uruguay. ¿Consideras que Portugal es, como se dice esa frase, Cristiano y 10 más? Ah, es muy... Porque Belén nos decía que hay que esperar una individualidad de Cristiano Ronaldo. Sí, pero es como que quitarle mucho mérito a otros jugadores, claro, también, ¿no? Que forman parte del seleccionado. Rui Patricio me parece un gran portero, por ejemplo. Sí. Rafael Guerreiro, uno de los laterales. Pero sin duda alguna que la figura de Cristiano Ronaldo está por encima de todos sus compañeros. Y decir que Portugal tampoco en Eurocopa no es que mostró un juego muy vistoso. Fue de individualidades también, de goles también, de pelota parada, y ahí así llegó. ¿Por qué no también puede ser así en el Mundial? A diferencia de Uruguay, ¿no?, que vemos que es un equipo más estructurado, que tiene dos delanteros que son bastante efectivos, que en cada uno de sus equipos están en un buen momento, y lo que les mencionábamos hace un momento también, la defensa que tiene, la defensa aguerrida que tiene el cuadro uruguayo, realmente se les hace complicado a los rivales acercarse al cuadro, al arco que están defendiendo. No ha recibido goles Uruguay hasta el momento, que es, más allá de que quizás se le critique que no ha jugado con rivales de un nivel superior, podríamos decir, claro, pero le han generado peligro, y creo que ha reaccionado muy bien Diego Godín y un José María Jiménez que también está a la altura, está jugando su segundo mundial con 22 años, con 23 años, entonces yo creo que han respondido bien los zagueros centrales uruguayos, y esa es una de las partes y de los puntos más altos que tiene este equipo. Otro partido que se vendrá también es el de España enfrentándose al local, ¿no?, a Rusia, y hay que ver si Rusia muestra algo más de lo que mostró en dos partidos, y en el tercero se cayó, y enfrentándose a un rival muy fuerte como lo es la selección española. Y si es que tenemos que escoger algún favorito en esta llave, me parece que todos le apostarían al cuadro español. Obviamente, Rusia, como dueño de casa, con todo el apoyo de su hinchada, va a querer hacer lo suyo. Pero si es que entre los dos, al menos a mi modo de ver, hay un favorito, termina siendo el cuadro español. Sí, no creo que haya dudas, ¿no? No, creo que compartimos criterios. ¿Qué tiene de más fuerte España, que sabemos en cuanto a sus figuras, pero qué le puede mostrar Rusia siendo local, teniendo a su gente en su estadio, en su país? Yo creo que Rusia podría salir a... Yo creo que se va a plantear más defensivo y podría salir al contragolpe, sobre todo con sus delanteros, son muy altos también, jugar a la pelota parada también, ahí podría estar haciendo daño bastante Rusia. Y el partido también que define estos octavos de final entre Croacia y Dinamarca, creo que lo ponemos a Croacia como un tanto más arriba por estas dos figuras, no, uno del Madrid y uno del Barcelona, que son Modric y Rakitic. Sí, Croacia es el favorito. Quizá no sé si ha sido la selección más contundente en esta fase de grupos, la que mejor ha lucido, también muy sólida en defensa, con un mediocampo que no, que crea mucho y no te deja pasar, que no te deja generar, no te deja tener una visión mayor de juego, ¿no? A los rivales, y dos delanteros que, si bien Mandzukic todavía no ha podido convertir, pero que sin duda es un referente importante. Entonces creo que el favorito va a ser Croacia, y lo de Dinamarca también creo que no ha sido mucho, ¿no? Ese empate amargo con Francia y esa victoria con Perú, que de no ser por el penal errado por Cristian Cueva, hubiese cambiado la historia. Y Croacia es un equipo que va avanzando, como se dice normalmente, haciendo poco ruido, ¿no? Ha avanzado poco a poco, cumpliendo con sus partidos. Dinamarca, tal vez un poco menos, pero recordemos también, ¿no? Pueden haber sorpresas. Regresamos a ver al partido anterior que comentamos entre España y Rusia, puede haber una sorpresa también, ¿no? Sí. Quizá el apoyo del público puede influir en los rusos, pero creo que España es sin duda alguna el favorito por todo lo que ha hecho en todos los últimos años. Bien, y Jonathan decía que uno de los que se viene, de los partidos más atractivos, será este Brasil-México. Pero ¿cómo entenderle a este México que ayer cae goleado 3-0 y que su pueblo esperaba una derrota ante una inminente victoria de Alemania, que finalmente no se dio y Corea le ayudó a que México esté en los octavos de final? Ahora, ¿qué se puede esperar de este Brasil-México, Jonathan? Con México lo que sucede es que puede ganar la Alemania o puede hacerle un gran partido a Argentina. Al mismo Brasil quizá le haga un gran partido, pero México también tiene de las otras, ¿no? Puede perder con Corea del Sur, puede perder por goleada con Suecia, o en sus mismas eliminatorias cuando está en la CONCACAF puede caer con Trinidad y Tobago, con El Salvador. Entonces, México es algo extraño, no tienes como que una regularidad para analizar a los mexicanos, y pudieron haber evitado a Brasil, que no lo querían desde el mismo sorteo, que tenían ese temor. Hoy revisaba algunos de los diarios mexicanos y más que enfocarse en la derrota de México, era enfocados en Brasil, ¿no? El temor que se le tiene a esta selección brasileña. Se le tiene mucho respeto, ¿no? Y el respeto precisamente porque es sin duda alguna el gran favorito, me parece, la selección de Brasil, que en cambio viene creciendo. Para mí el primer partido no mostró mucho con Costa Rica, a pesar de que le costó, terminó ganando, jugando mejor. Y ayer con Serbia, más allá de 10 o 20 minutos que haya tenido complicaciones, pero viene creciendo esta selección de Brasil. Entonces hay que ver cómo se plantea México, pero sin duda alguna que Brasil es el favorito. En esta llave parece que no hay muchas dudas, ¿no? Sí, me parece México, que todos coincidimos. México, como lo decía Jonathan, es una selección muy variante, me parece. Igual, depende de los destellos, o sea, que sus jugadores estén activos, que estén al 100% y ahí que muestren un buen fútbol. De ahí, si no, me parece, Brasil también podría llevarse la victoria. Y técnico colombiano, el de México, ¿no? Hay que decir, en esta línea que nosotros decimos es la línea que nos llevó al Mundial, porque cambiamos a la línea argentina de Gustavo Quinteros y no nos dio resultados. Y es raro en ese tema, ¿no? Porque antes del Mundial se lo criticaba mucho Osorio porque rotaba mucho, ¿no? Cambiaba muchos jugadores, y ayer mantiene la misma alineación del anterior cotejo contra Corea del Sur, y le vuelven a criticar en cambio ahora porque no hace rotaciones, ¿no? Entonces, como que los mexicanos también no saben lo que quieren y a dónde apuntan, ¿no? Pero ese es el comentario que se hace mucho del hincha, ¿no? Siempre recordamos estos comentarios que hacían los argentinos, ¿no? Claro, cuando Argentina estaba a punto de ser eliminado, que el problemas con el técnico, que la presión que tiene sobre Messi, que tenemos que mirar a otro lado, que el arquero. Bueno, se dio el otro resultado, ganó el cuadro argentino y otra vez estamos en el camino y otra vez vamos hasta la final y regresamos a ser los mejores del mundo y todos. Mucho comentario de este que se habla de los hinchas, con mucho corazón, ¿no? Obviamente. Sí, esa variante, ¿no? La variación del hincha, esa es, pero quizá lo que te decía en este caso es de los mexicanos, es de los periodistas, ¿no? Que ellos también influyen mucho en la opinión, ¿no? Y claro, yo les escucho a ellos y te decía este comentario que hacían, ¿no? Yo vi justamente en el primer partido que México le ganó a Alemania, no recuerdo exactamente qué jugador era de México, que decía este triunfo no es para los mexicanos, es para alguien que no es de México. Entonces se refería sin duda al técnico Juan Carlos Osorio. Claro, y dentro de esto también, y consultarles a nuestros invitados, no expertos periodistas deportivos, tanto Belén como Jonathan, este término de que ahora el fútbol es parejo, de que ahora no puedes decir si Alemania va a estar en la final, Brasil va a estar en la final o Argentina va a estar en la final. Decía el técnico de Liga, Pablo Repeto, que le consultaban sobre el Mundial, el fútbol, le preguntaban, ¿qué opina, profe, de lo que ha visto hasta el Mundial? Dice, el fútbol ahora es parejo, no puedes decir, estoy en el grupo de Corea, estoy en el grupo de Irán, entonces yo voy a ser primero y voy a clasificar. Esa es la realidad de lo que ahora es del fútbol y que nadie puede predecir un resultado o un finalista. Se ha estudiado mucho más, ¿no? Creo que es un Mundial para analizarlo mucho porque ves selecciones que quizá no tengan el potencial de otras selecciones, ¿no? Pero que salen a jugar con una idea táctica mejor, con un sistema defensivo fuerte, que es una forma de jugar al fútbol, que quizá a muchos no les gusta, pero es una forma también de hacerlo, ¿no? Y de conseguir resultados. Entonces creo que sí es digno de análisis que te van emparejando, yo creo que hacia arriba. Mucho se critica que quizá el Mundial ha disminuido su nivel. Para mí no concuerdo con eso, ¿no? Yo creo que estos equipos pequeños vienen creciendo y con esta globalización del fútbol también ahora es más fácil analizar lo que hace tu rival, cómo entrena Brasil, cómo entrena Alemania, que son los referentes, y tratar de imitar esto y seguir creciendo también en tu país, por más pequeño que sea. Sí, igual que Jonathan, yo también creo, no creo que el Mundial ha bajado en su nivel, sino que también las selecciones, las inferiores, se podría decir, también vienen alzando su nivel, vienen trabajando de mejor manera, ya no la toman las cosas a lo que sea, claro, sino que también vienen ya haciendo un trabajo, como decía, en lo táctico, en lo técnico, ya se vienen como planteando mejor también en el campo de juego. Entonces y lo que muchos se sorprenden del fútbol asiático, ¿no? De no analizan cuánto capital metió el fútbol asiático, que se llevaron incluso a entrenadores brasileños para que formen a sus escuelas de fútbol y a su equipo de allá. Claro, sí, el fútbol de China, justamente es un gran ejemplo. Tienen, como tú lo decías, de entrenadores alemanes, brasileños, formando desde pequeños a sus jugadores, porque ellos quieren ser a la larga o a la corta una potencia mundial en el fútbol. Sí, está bien como parte de la globalización que se vive, ¿no? Bueno, recordamos también los buenos sueldos que se paga tanto en Japón como en China. Y a los jugadores profesionales, claro, ven como una muy buena oportunidad de mejorar su situación económica, ¿no? Me parece que sí hay también algunas elecciones en las que se ve todavía como que estos procesos están en camino. Una de esas es la que comentamos hace un momento, la selección de Panamá. Es una selección que sí se nota, o sea, así como se ven selecciones destacadas en la parte alta, me parece que Panamá es una de las más destacadas, que hay cosas mucho por hacer. Sí, ha sido la que más problemas ha presentado esta selección de Panamá, pero en líneas generales no encontramos muchos equipos en ese nivel de Panamá, más bien hacia arriba, ¿no? Con una sorpresiva Irán, que ha hecho un buen torneo, la misma selección de Arabia Saudita, que a pesar de que no le fue muy bien en su grupo, fue goleada, fue creciendo también. Entonces creo que sí se va emparejando hacia arriba, ¿no? Sí, también creo que va el tema también que muchos de los jugadores de las selecciones también ya juegan en Europa, no solo se centran en su país, sino que también ya están en las importantes ligas del mundo, Inglaterra, España, en general también ya van ellos adquiriendo más experiencia. Claro. Bueno, son las 11 de la mañana y 55 minutos, 11 de la mañana y 55 minutos. Estamos cerrando ya esta emisión de La Rayuela. del día jueves 28 de junio. Queremos agradecerles a nuestros invitados, a cada uno de ustedes que nos escuchan a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y les invitamos a que sigan con nuestra programación. Nosotros estaremos comentando en los próximos días más sobre lo que se realiza en el Mundial de Rusia 2018. Bien, gracias Jonathan por habernos acompañado esta mañana acá. No, un gusto a ustedes, muchísimas gracias a la radio CCE, a la primera radio cultural del Ecuador. Un abrazo grande para todos y hasta una próxima oportunidad. Belén, muchas gracias. Gracias a ustedes igual por la invitación, gracias a la radio, y esperamos una nueva invitación más adelante. Bien, nos despedimos y ya se viene el programa de Laura Ríos Armijos, Florilegio Musical Ecuatoriano. No se desconecte. Vas a ver, todo el mundo te viene a ver. Ya no importa color de piel, sube tu bandera, la historia te espera y no pasa. Lo que nos une está en el corazón. Todos bailamos con una canción, y estamos vivos por una razón. Que el mundo entero se entrega a mí. Por hoy se acaba la rayuela. Gracias a su sintonía. La rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos aquí en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.